las montañas cubiertas de nieve son ahora mi casa y mi hogar allá lejos. Algún día volveré a sus valles, sus granjas. Ya no te quemarás para ser tus hermanos en brazos serán. Estos campos de horror y fuego, yo he visto sufrir la batalla más cruel, y aunque me lastimara, la alarma y el miedo sonó. Nunca me abandonaron, hermanos en brazos lejos están. Versos, muchos soles también hay, y vivimos en un mundo, cada cual tan solo está. Despedirme hoy, todo escrito ya está en la luz de las estrellas. Somos tontos por hacer la guerra a los hermanos